ahora. Ok, lo que está pasando te lo contamos ahora. Vamos actualizando algunos títulos. Lo más importante de la jornada del día de hoy, aquí en Argentina y en el mundo. Un abrazo muy grande para todos los racinguistas que están escuchando la radio, porque lucharon hasta el final, no se pudo, pero bueno, un digno competidor Racing Club de Avellaneda. Gustavo Costas, que dijo que, bueno, había decepcionado a su gente. No creo que así sea. Bueno, es lo que sintió él en el momento, pero me imagino que hoy ya habrá recapacitado y se habrá dado cuenta, ¿no?, de lo grosso que fue haber llegado hasta semifinales de la Copa Libertadores, y que fue, bueno, un digno perdedor, porque primero empató ayer frente al Flamengo, no pudo, estuvo ahí casi para llevarlo a los penales, no se pudo, luchó hasta el final y bueno, nada, un Flamengo que tiene un poderío económico tremendo, ¿no? Así que nada, que con la frente bien alta, Racing se despide de Copa Libertadores, y Flamengo que esperará al ganador de Palmeiras y de la Liga de Quito, que se van a enfrentar hoy a las 9:30 de la noche. Recordemos que en el partido de ida, el equipo ecuatoriano lo goleó al Palmeiras por 3-0, y hoy Palmeiras buscará la épica. Antes de meternos en el fútbol, títulos de lo más importante, F5. Lo que está pasando, te lo contamos ahora. Lo que está pasando, te lo contamos ahora. 1.455 el dólar blue, que baja un poquito. 1.465 el dólar oficial. Bueno, comenzaron a llegar los gobernadores para la reunión con Milei. Primero habrá un encuentro de francos con patagónicos. El jefe de gabinete cursó la convocatoria de mandatarios aliados y otros que suelen ser opositores en Casa Rosada. También van a participar todos los ministros del gobierno nacional. Quedarán afuera de la cumbre Axel Kicillof, Gil Villafán, Gustavo Melela y Ricardo Quintela. ¿Sí? Son claramente opositores a este gobierno. El escrutinio definitivo confirmó los resultados en los 5 distritos más parejos y queda la incógnita en provincia de Buenos Aires. Horror en Harlingham, o en Hurlingham, mejor dicho, en Hurlingham, todos conocemos el lugar como Hurlingham, discutía con su amigo, este sacó un arma y lo mató a tiros. Esto se viralizó porque quedó grabado. Imágenes que, bueno, no son aptas para... son imágenes sensibles, ¿no? Rusia asesinó a 3 argentinos alistados en el ejército de Ucrania. El Banco Central de la República Argentina se prepara para tomar una medida clave que busca bajar las tasas de interés en pesos. Y después, lo odio. Fuerte mensaje de Pergolini contra Guillermo Moreno tras la condena de la Corte Suprema. ¿Qué más tengo por acá? Kicillof, que criticó al gobierno y aseguró que estaba dispuesto a participar de la reunión. Una automotriz que se prepara para lanzar el SUV más barato del mercado. Si tenemos tiempo te contamos cómo será. Murió el niño de 8 años al que se le cayó un arco de handball encima, en Quilmes. Esta es una tragedia que te veníamos adelantando ayer. Lamentablemente el chico había tenido muerte cerebral y hoy lamentablemente falleció, ¿no? 8 años tenía. Se le cayó un arco de handball encima. Que es como un arco de fútbol, pero bueno. De ese deporte. Bueno, de aquí tenemos, ¿qué más tengo por acá? Cayó una banda narco de Río Negro, que tenía vínculos en Rosario y estructura de clan familiar. Hay 10 detenidos. Crece la polémica en la Fórmula 1 tras la peligrosa acción de Lawson y 2 auxiliares. Procesaron a los dictadores, la banda de hackers que vendía datos confidenciales. Y las últimas, antes de reunirse con Milei, Mauricio Macri anticipó: el PRO tendrá un candidato en 2027. Bueno, títulos de los más importantes, entonces, que aparecen a esta hora aquí en el Back to Back.